Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Bienvenido a un espacio en el que tu voz es escuchada. Tienes el micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Micrófono Abierto. Esta mañana, el lunes 12 de agosto de 2019, saludamos desde las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana, ubicado en Clavijero número 24, en el centro de la ciudad de Jalapa. A nombre de Aurelio Contreras, titular de este espacio, les saluda Antonio García, esperando que, bueno, el inicio de este periodo académico sea bastante bueno para profesores, para alumnos, y para todos los que conforman la comunidad universitaria. El día de hoy inician actividades académicas y, bueno, pues hablando de actividades académicas, el día de hoy se encuentra con nosotros Natalia Calderón. Ella es doctora en Artes y Educación por la Universidad de Barcelona, con el apoyo de la beca Fonca Conacyt y la beca Fundación Carolina. También ha sido docente, ha trabajado en temas de vinculación, de producción artística y de intervención en algunos países. Ha trabajado como expositora, ha sido expositora en Canadá, en Japón, en Portugal, en España. Actualmente coordina el Seminario Permanente de Investigación Artística y es académica de la Universidad Veracruzana. Esto lo hace también la coordinación junto a Brenda Caro. Natalia Calderón, buenos días. Hola, Antulio, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto que estés esta mañana en Micrófono Abierto. Y bueno, empezamos hablando sobre el trabajo que se realiza o se realizó en este Seminario Permanente de Investigación Artística. ¿Qué es? ¿Cómo operan? ¿Quiénes participan? Pues sí, el Seminario Permanente de Investigación Artística surgió en 2017 en el Instituto de Artes Plásticas de aquí de la UB, con la idea de fomentar la investigación, de fomentar este vínculo entre lo que es la investigación o la academia y la parte de la producción artística. Entonces, surge en 2017, desde entonces hemos estado todos los miércoles reuniéndonos, un grupo de investigadores, de productores, de artistas, de estudiantes, de exalumnos de la UB. Nos reuníamos periódicamente, una vez a la semana, ahí en el instituto, y la idea era esa, como debatir en torno a lecturas específicas, los conceptos de la investigación en el arte y ver qué es esto de desestabilizar o problematizar los proyectos de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, teníamos, por un lado, las lecturas, por otro lado, los proyectos, y llevábamos a la par estas dos agendas. Esto lo estuvimos haciendo durante 2 años, una vez a la semana. Y ahora, como dices, en este nuevo inicio de clases, estamos empezando una nueva etapa en donde no vamos a continuar con el periodo semanal, pero vamos a estar haciendo actividades donde vamos a incluir a mayor parte de la comunidad universitaria y de la comunidad de investigación. Y pues ya estaremos promocionando e invitándolos a todas estas actividades. A ver, hay algo que en lo personal me gustaría que nos contaras, que le contaras también a la gente que nos está escuchando. Cuando uno piensa en un artista, hombre, mujer, que realiza obra, que hace teatro, que hace cine, que hace fotografía, probablemente lo último que piensa es en la parte de la formación académica, de la investigación y probablemente también de la docencia, ¿no? ¿Cómo es trabajar desde el ámbito de las artes, hoy mediados del 2019, en el tema de investigación, de documentación, de formación académica en diferentes rubros del arte? Pues es sumamente importante. Actualmente, como que hemos visto que, uno, que las áreas no están aisladas, que totalmente se tocan, se mezclan las áreas de conocimiento y así es con la pedagogía y las artes, ¿no? La producción de conocimiento es algo muy importante que estamos viendo en toda la sociedad actualmente y las artes juegan un papel importantísimo en esto, ¿no? O sea, las artes tienen una función de generar conocimientos otros, conocimientos que son sensibles, conocimientos que son situados, que involucran el cuerpo, que involucran la performatividad, y eso es muy importante. Entonces, actualmente la función de un artista, como la teníamos pensada, esta idea del genio creador que se mete a su, uh-huh, a su estudio y a su taller y tararán, genera como la obra maestra, pues ha quedado muy atrás, ¿no? Actualmente las producciones artísticas están intervenidas por muchas personas, por gestores culturales, por gente que apoya todos estos rubros, y también así en la academia están muy intervenidas por la pedagogía. Entonces es sumamente importante ver la parte de investigación, la parte de docencia, la parte de documentación, como dices, como parte fundamental de la práctica artística, que no es aislada, que no es que la pueda realizar otra persona, sino que los mismos artistas estamos tomando agencia en estos procesos. Claro, y en ese sentido, quizá lo retomaremos más adelante en esta charla, el tema de financiarse, el tema de poder vivir de esto, ¿no? Y antes, como estos pasos previos, el tema, como ya mencionabas, de la documentación, de la formación académica, y a lo mejor, corrígeme, estos tipos de seminarios, este tipo de actividades, ¿sirve también como para vislumbrar cuál es la ruta del trabajo de un artista? O al menos cuestionar qué, para qué y cómo lo hace. Puede ser complementario. La producción artística seguirá generándose más allá de la investigación. Hay artistas que no les interesa este rubro y claro, está bien, ¿no?, que siga existiendo la producción artística como tal. Pero también hay muchos, cada vez más, estudiantes incluso, que están interesados en apropiarse de estas herramientas, de este, por ejemplo, del lenguaje, de poder hablar por sí mismos de su obra, de su producción, de sus proyectos. Y creo que es una herramienta que todos debemos de siquiera poder tener acceso a esta. Y sí, para muchos puede ser complementaria e incluso pues volverse un bien, uh-huh, necesario, ¿no? Como formativo, digamos. Como autoformativo, uh-huh, ¿no? O sea, un artista que tiene capacidad de poder no solamente hablar, sino escribir de su obra, es mucho más independiente, ¿no? Es claro, mucho más gestor de sus propias actividades. Y como parte del seminario, de este seminario y resultado de este, se produjo obra, obra literaria que presentaron en la pasada FILU. Cuéntanos un poco de este. Sí, tenemos varios ejes de diseminación, les llamamos, ¿no? De que el trabajo no se quede dentro del aula de clases o dentro del taller de producción, sino que el trabajo de las y los estudiantes del seminario tenga salida, tenga cabida y tenga escucha por el público en general, ¿no? Entonces, uno de los resultados ha sido esta publicación que se llama Practicar la Inestabilidad, que fue coordinado por Jimena Ortiz Benítez y junto conmigo, y tiene textos de los participantes del seminario y de otros investigadores, investigadoras de la UAM, de la UNAM, del CENIDIAP. Entonces, es tratar de poner en diálogo voces de la investigación artística del país con las del seminario y tratar de ver qué se está diciendo de la investigación artística desde estas latitudes, que para nosotros eso es muy importante, ¿no? Uh-huh. La investigación artística es un movimiento que surge en los 90, en el norte de Europa, que se empieza a llamar como tal porque pues investigación en arte siempre ha habido, ¿no? Tenemos el caso típico de Da Vinci, ¿no? Uh-huh. Claro que se hace investigación en la producción artística, pero empiezan a llamarse investigación artística como tal por la relación con las universidades y los apoyos para investigación, etcétera, ¿no? En el norte de Europa, muy importante el proceso Bolonia, ¿no? Entonces, al integrarse las escuelas de arte a la universidad, pues empieza a surgir este campo de la investigación artística. Esto ha permeado todo el mundo, ¿no? Entonces lo vemos ahora súper así de moda, activo, no solamente en las academias, en las universidades de arte, sino también en museos, en centros de arte, en diálogos y debates todo el tiempo, ¿no? Entonces, para nosotros en esta publicación y en los ejes de diseminación que tenemos, es muy importante decir, bueno, no solamente desde el norte de Europa nosotros replicamos los conceptos que se están denominando allá, sino nosotros mismas, qué conceptos y qué reflexiones estamos generando en este contexto Xalapa, en este contexto periférico, un poco de la producción artística y de la producción de conocimiento. ¿Y qué es parte de lo que se está diciendo? Cuéntanos. Sí, el título es un poco provocador, esto de practicar la inestabilidad como una invitación a estos conocimientos que no es que den certezas, sino que más bien abren preguntas, abren incertidumbres, abren lugares de cuestionamiento sobre nuestros propios saberes, que esa es la intención del seminario. Entonces, pues Jimena y yo hacemos esta recopilación de los textos, de los autores y de participantes del seminario, y con ello tratamos de dar cuenta de diferentes visiones de cómo se están acercando a la investigación artística. Entonces tenemos pues varios autores, desde Porfirio Carrillo, que hace un acercamiento de cómo fue su visión o su experiencia en el seminario. Porfirio es académico de la universidad, él está en el área de biología y sin embargo ha participado en el seminario durante estos 2 años y sigue participando con nosotros. Y bueno, desde su visión, desde la biología, desde su campo de investigación, que son los animales, cómo se está adentrando en el arte y cómo el arte le está sirviendo de herramienta para conocer otras cosas que la biología no le permitía, ¿no? Cómo se están alimentando estos 2 campos. Luego Giovanna Castillejos y Nisaí González, ellas son académicas de la UAM y hacen un recuento de su experiencia en la UAM dando unos talleres de investigación artística. Entonces, desde su contexto, cómo se han acercado a esto y qué reflexiones importantes van rescatando. César Cortés Vega también nos hace una visión sobre sus proyectos y desde el CENIDIAP y desde otros proyectos que tiene. Nos ayuda a ver la investigación artística no solamente desde nuestra visión del seminario, sino más ampliamente. Harumi Dávila, ella es académica de la UNAM y su grupo de investigación, que es el ICDAC, ha trabajado temas en educación y en pedagogía, en educación, pedagogía e investigación, y bueno, nos comparte su visión. Y así cada uno de los autores, y de las autoras, hacen sus propios acercamientos, sus propias reflexiones sobre lo que puede ser investigación artística desde una experiencia específica, ¿no? Otro de los autores que tenemos en el libro es Lazo, que es un artista de aquí de Xalapa, egresado de la facultad, y él hace caminatas por las periferias de Xalapa, encontrando estos espacios liminales o estos espacios donde puede encontrar conocimientos entre una manera de deambular y otra. Entonces, bueno, yo les invito a que vengan, que se acerquen a leer este texto. Está en nuestra página de internet. Uh-huh. Tenemos un PDF accesible para todo mundo. Nuestra página de internet, para quien nos quiera seguir, es www.investigacion-medio-spia.com. Entonces, ahí tenemos el recuento de todo lo que hemos trabajado, los colaboradores, los participantes y cómo... Y una copia en PDF del ejemplar del libro. ¿Y en físico cómo lo encontramos? ¿Existen? Existen pocas. Es una edición limitada, digamos. Uh-huh. Estuvimos en la Filu regalándolo. Tenemos ya pocas copias. Podemos sacar más en la medida que sea necesario. Muy bien. Vamos a un corte y continuamos platicando esta mañana con Natalia Calderón en micrófono abierto a nombre de Aurelio Contreras. Continuamos por el 90.5 de FM. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas, haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365.

Entonces, desplazarnos de aquí de la ciudad de Jalapa hacia la Ciudad de México, pues era un paso importante para nosotras, el poder dialogar con investigadores de allá, y no solamente, porque tenemos tres modalidades en nuestra convocatoria, que son pues una ponencia presencial normal, una segunda que son otros formatos de presentación. Esto quiere decir que si yo hago performance, que si yo hago instalación u otros medios, puedo presentar una propuesta que tenga más que ver con el medio que utilizo en mi producción y no solamente la ponencia como la conocemos tradicionalmente. Y una tercera modalidad, que es la modalidad de participación a distancia, en la que las participantes pueden, desde cualquier lugar del mundo, mandarnos la propuesta, y a través de video, a través de foros digitales, vamos a poder tener la participación de otras latitudes. Entonces, estamos muy emocionadas de esta segunda convocatoria, que cierra el 26 de agosto. Entonces, les pedimos a todos quienes estén interesados en participar con nosotros, de mandarnos a nuestro correo, que es investigacionespia@gmail.com, sus propuestas. Pueden encontrar esta convocatoria en las redes sociales y en nuestra página, y ojalá que quieran participar con nosotros. Espía es con la S nada más, ¿no? Ajá, de Seminario Permanente de Investigación Artística. Muy bien, ¿quiénes pueden participar? ¿Cómo pueden empezar a participar? Las dudas que pueden empezar a despejar. ¿Hay prerequisitos? ¿Tienen que ir con obra? ¿Cómo es esta cuestión? Pues mira, lo organizamos de la manera como más simple que podíamos imaginar, que es que nos manden un resumen de su proyecto, de su propuesta, ¿no? Un resumen que es corto, creo que son 500 palabras las que tienen que mandar, ¿no? Con las referencias o los requerimientos que van a utilizar, que quieren incluir, las palabras claves. Y bueno, mandarnos una ficha con la información importante de su persona, es que es el nombre completo, la descripción o el proyecto en el que se trabaja, su correo electrónico y una semblanza mínima de una cuartilla, pero aquí puede ser bastante laxo, ¿no? Entonces, va a haber un comité dictaminador externo que va a evaluar estas propuestas, esto para no tener ninguna claro. injerencia en el asunto. Y este comité va a seleccionar cuáles son las propuestas que más relevancia tienen en este momento con respecto al nombre de nuestra convocatoria, que es Indisciplinar la Investigación. Cuéntanos qué es Indisciplinar la Investigación. Bueno, a nosotros nos gusta utilizar estos títulos un poco provocadores, un poco inestables, como nuestra primera publicación, para incitar a la gente a pensar cosas que tal vez no teníamos contempladas, ¿no? Entonces, esto, ¿qué es indisciplinar la investigación? ¿Qué puede decir? ¿Qué se puede pensar de una investigación indisciplinada, ¿no? El último semestre de nuestro seminario estuvimos leyendo El maestro ignorante de Rancière, y estuvimos trabajando mucho esta idea de la emancipación y de la emancipación hacia la indisciplina. Todo ese semestre lo estuvimos dedicando a las pedagogías indisciplinadas, así se tituló también nuestra última exposición, y a preguntarnos, más que dar respuestas, a preguntarnos qué puede querer decir esto, ¿no? ¿Qué puede querer decir en dos ejes? Uno, en el romper las barreras o las fronteras disciplinarias de los campos de trabajo, es decir, que estamos en una época donde, como había dicho, ya está todo mezclado en los campos de saber. Entonces, no podemos pensar que las artes están aisladas de las demás disciplinas o de los demás campos. Entonces, en esa forma de indisciplinar. Y también, y muy importante, que es lo que más nos interesa, cómo indisciplinar nuestra propia mirada, nuestro propio entendimiento del mundo, ¿no? Cómo poder romper o empezar a cuestionar estas retículas, estas estructuras en donde hemos aprendido a pensar las cosas de una manera, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Y no solamente, también la producción artística, cómo cuestionarlas y poder pensarlas desde otro lugar, ¿no? Cómo poder, de alguna manera, mirarnos a nosotras mismas y tratar de extrañarnos de estas estructuras que nos rigen. Claro, y en ese sentido, pues surge a lo mejor una pregunta un poco encasillada, pero también lógica. En ese sentido, el arte hoy en día, o la producción artística, incluso la mirada de la investigación que se hace sobre el arte, cuestionar el arte en esta irrupción, para qué sirve más allá de construir, romper, librar algunas de las barreras existentes. Es decir, el papel del artista, ¿cuál podría ser ahora? Es que el papel del artista puede ser, o queremos que sea, sí el de romper, o no, tal vez nosotros lo decimos como fisurar, ¿no? Uh-huh. Porque no vamos a poder romper con el sistema o algo así, claro, ¿no? Pero también de ligar cosas nuevas, ¿no? O sea, desde nuevas metodologías que propone el arte, se pueden ligar maneras de entender el mundo desde algo mucho más comprometido, desde algo mucho más sensible, ¿no? Desde cosas que hacen mucha falta el día de hoy. Digamos que es como aportar miradas nuevas a fenómenos, a estructuras, a condiciones humanas, con unas, digamos, sí, eso, con una mirada nueva, ¿no? Que no es la que se ha establecido, la que se ha seguido la norma, ¿no? Entonces, una vez que sabemos que el arte se mete en la cocina de todos los uh-huh. campos, que fisura estas estructuras y que trata de enlazar o de generar vínculos nuevos, que nos cuenten estas metodologías, ¿no? ¿Cómo fueron estas metodologías de construcción y reconstrucción de conocimientos? Muy bien. Y bueno, ¿por qué no nos repites a qué correo electrónico tienen que escribir los interesados y las interesadas en este seminario? Y desde luego la fecha límite que tienen para enviar sus propuestas. Pues nuestra convocatoria la pueden encontrar en nuestra página web, que es www.investigacion-spia.com. Y la propuesta nos la tienen que mandar a nuestro correo, que es investigacionspia@gmail.com. Y la fecha límite para recibir estas propuestas, que ya estamos cercanas a la fecha, es el 26 de agosto de este año. Muy bien. Pues ahí está la información. Seguimos platicando con Natalia Calderón, quien es coordinadora del Seminario Permanente de Investigación Artística y académica de la Universidad Veracruzana. Vamos a un corte y regresamos a micrófono abierto. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Las mañanas son mañanas de sol en... El Jardín de las Delicias. Sábados y domingos a las 10 de la mañana con 3 minutos. En Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega... A través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. No te pierdas El Barco de Papel. Y viaja por las historias que la literatura nos regala. Todos los martes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. ¿Tienes o perteneces a una organización altruista que desarrolle proyectos para ayudar a la comunidad? Radio UV le da un espacio de difusión a todas esas acciones que contribuyen a mejorar nuestro entorno. Envíanos un correo a holaradio@uv.mx con los datos de tu organización y el evento o campaña que estén desarrollando en beneficio de la sociedad veracruzana. Radio UV en tu comunidad. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoriaradiov@v.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. Radio UV te escucha. Acércate al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Estamos de regreso en micrófono abierto. Nuestros números de contacto: 2288-1751-15, 2288-1751-17. Vía WhatsApp y mensaje de texto: 2281-040477. Continuamos platicando con Natalia Calderón, quien es coordinadora del Seminario Permanente de Investigación Artística y también es académica en la Universidad Veracruzana. Y Natalia, empiezan las clases, empieza el trabajo también académico, desde luego, y en la Facultad de Artes, ¿cuáles son las líneas que están trabajando en tema de producción, pero también de investigación, o el trabajo de investigación que tienen que realizar algunos alumnos en estas áreas? Sí, empezamos las clases con mucha energía y con mucho ánimo para las y los estudiantes de artes de la UV. En la facultad, pues, tenemos varias líneas de producción, pero sobre todo, pues, no se ha trabajado mucho el tema de la investigación, ¿no? Entonces, razón de eso es que en el Instituto de Artes Plásticas surge este Seminario Permanente de Investigación Artística. Le invitamos a los estudiantes que se sumen. Incluso ha habido algunos estudiantes que así han sacado su tesis de titulación a través de estar en el seminario, porque, claro, es un tema, pues, poco trabajado actualmente, esto de la vinculación del arte y de la investigación, y muy, muy cuestionado, ¿no? O sea, se ha visto como que la teoría y la práctica deben de estar separadas, que el arte habla por sí mismo, ¿no? Son algunos de los clichés que tenemos en el arte. Y en general, ¿no? La investigación en casi todas las áreas del conocimiento y de la aplicación generalmente se tiene como una concepción separada, ¿no? Que no se puede hacer investigación de X tema, que no es necesario para la formación académica de los alumnos y de las alumnas el tema de la investigación. Sin embargo, pues, ¿cuál sería esta la relevancia y el trabajo de hacer investigación, en este caso en arte? Pues para mí es fundamental, yo dedico mi investigación a ello, pero para los estudiantes es muy importante porque es una manera de poder, bueno, eso que decíamos hace rato, de poder hablar de su propia obra, de tener agencia de lo que están generando y de darse cuenta de que no solamente están haciendo técnica o no solamente están haciendo una factura de un objeto bonito o no tan bonito en algunas ocasiones, ¿no? Que no solamente estamos haciendo eso, sino lo más importante desde mi punto de vista, estamos generando nuevo conocimiento para el campo, ¿no? Entonces, esto es un cambio de paradigma en la concepción del arte, que no solamente se vea la producción artística como una producción objetual, sino más bien como un sistema relacional y un sistema que también tiene que ver con la producción epistemológica, metodológica. Claro, históricamente en ese sentido, y ya lo mencionabas hace rato, hay referencia, ¿no?, de países en Europa, en Estados Unidos, que son referencia en el campo de la investigación, no solamente en el arte, sino en general, ¿no? Se puede reflejar en las ciencias sociales, en las humanidades, etcétera. ¿Cómo es hacer investigación, documentación, artística en países como los nuestros, en México, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es realizar este tipo de investigación? ¿Cuál es la perspectiva que nos estamos encontrando o que estamos generando? Pues a mí me parece súper interesante. Me parece que es un momento determinante en el que estamos porque no existe todavía el campo, ¿no? No existe, no está definido y nos hemos resistido a definirlo como tal y por lo tanto es maleable, ¿no? Lo podemos nombrar por nosotras mismas, podemos decir cómo queremos que sea. Entonces, a mí me parece que es una oportunidad única la que tenemos en estos momentos en Xalapa, en Latinoamérica, de poder nombrar y de poder autonombrarnos en qué estamos generando por investigación. Actualmente está muy, muy en boga todo esto de los conocimientos del sur, de los conocimientos otros, de valorar estos saberes que no están desde lo colonial o desde lo normado por Europa. Y creo que en eso tenemos una responsabilidad importante, ¿no? Una responsabilidad y un compromiso con nuestra manera de hacer, con retomar nuestras formas y formatos de producción artística en el sentido más amplio y poder ver qué conocimientos se están generando ahí, rescatarlos, visibilizarlos, nombrarlos y apropiárnoslos, ¿no? Y en ese sentido, también como mencionabas, replantear la idea misma de la investigación, ¿no? Del concepto de investigación. Claro, por eso estamos trabajando en esta idea de investigación indisciplinada, ¿no? Querer decir que investigación no es objetivo, hipótesis, reafirmación, comprobación, ¿no? Investigación es el dar cuenta de nuestra toma de decisiones, ¿no? Entonces, en el arte es querer conocer algo, no querer producir un objeto, sino querer conocer una situación, una experiencia, querer tener esta experiencia, poder acercarme a ella desde una mirada desnaturalizante, desde una mirada que cuestiona lo que está pasando y que me cuestiona a mí misma como observadora de ella, y a partir de esto poder dar cuenta de forma escrita en exposiciones, en charlas y conversatorios de diferentes formas, diferentes formatos de diseminación, qué es lo que se está generando y qué puede aportar al mundo, ¿no? Para que no se quede aislada o no se quede como enclaustrada en un objeto que todos pues admiremos o no, pero que más bien se comunique con otros campos. Y en Xalapa, ¿qué es lo que está? ¿Cuáles son los principales intereses tanto en lo artístico y como la investigación que tú te has encontrado? Pues en el seminario y también en la facultad hemos estado trabajando desde varios ejes de trabajo, ¿no? Entonces, hay un interés importante por los compromisos políticos del arte. Esto es que el arte no es político porque hable de temáticas políticas directamente, sino porque se entiende que lo que está haciendo tiene repercusiones en los otros y en las otras, ¿no? Hay una mirada un foco muy importante en las prácticas corporales, en el cuerpo como no solamente como expresión o como sensibilidad, sino también como productor de saber. Y hay un eje que también yo creo que hay que rescatar, que es el de las cartografías, ¿no? Los diagramas, los mapeos, las cartografías, como una nueva manera de relacionar las cosas que la tenemos muy normalizada, muy, muy aceptada en las pedagogías, pero que al mirarlo es que está generando unos vínculos que son muy propicios para entender las cosas de otra manera. Bien, y el miércoles tienes una presentación. Sí, el miércoles está surgiendo un proyecto que se llama Réplica contra Réplica. Este lo están llevando Jimena Ortiz y Jonathan Farías y lo están haciendo en la Galería de Arte Contemporáneo de aquí de Xalapa los miércoles, un miércoles al mes a las 6 de la tarde. Esta vez me invitaron a hablar sobre investigación artística, así que los invitamos a todos y a todas a venir, a preguntar, a adentrarse en estos temas que no son para especialistas, que son para todo mundo que esté interesado, interesada en el arte y en el saber. ¿Nos repites lugar, hora? Es en la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa a las 6 de la tarde este miércoles. Muy bien. Pues ahí está la invitación. Vamos a nuestro último corte y regresamos a micrófono abierto. Conserva tus correos.

y en septiembre ya estaremos invitando a la gente, será convocatoria abierta, puede entrar quien quiera, serán 2 días, durante el sábado, y lo daremos entre 3 maestras, este laboratorio de vibración, con la idea de pensar cómo es que vibramos de manera conjunta, ¿no? Cómo es que el cuerpo se nos mueve. Muy bien. Interactuamos, que desde el campo de las artes visuales es algo difícil de pensar y difícil claro. de hacer. Claro. Entonces sería esto para septiembre. Para septiembre lo tenemos ahí en el tintero. Muy bien. Y bueno, para la gente que esté interesado, interesada en todos estos temas, ¿cómo pueden tener información? ¿Cómo pueden acercarse a ustedes? Pues tenemos nuestras redes sociales en el Facebook y en el Instagram como Seminario Permanente de Investigación Artística. Tenemos nuestra página web, que es www.investigacion-spia.com, y también estamos de manera continua. Yo soy académica del Instituto de Artes Plásticas, entonces pueden acercarse conmigo y poder colaborar o participar en cualquiera de nuestros eventos. Y recientemente presentaste un libro en Barcelona. Sí, estoy muy contenta porque ahora en mayo estuve en Barcelona presentando la reciente publicación por la editorial Octaedro, el libro que es resultado de mi tesis doctoral junto con Fernando Hernández, quien fue mi director de tesis. Presentamos la investigación artística, un espacio de conocimiento disruptivo en las artes y en la universidad. Y bueno, ¿este libro se puede conseguir de alguna forma digital, física? Está en las distribuidoras en línea, Amazon, en la misma Octaedro se puede comprar. En septiembre tendré una presentación del libro en Flavia para hacerlo más accesible claro. aquí a Jalapa, que para mí es muy importante eso, ¿no? Traer pues las discusiones que se están teniendo en Europa, en el norte de Europa, contrarrestarlas o hacerlas dialogar con lo que se está planteando en Jalapa. Entonces, en septiembre tendremos la presentación del libro en Flavia, en la Galería Flavia, para mayor información de este. Muy bien, muy bien. Y para el seminario, para todas las personas que quieran adentrarse a esta forma inestable de la investigación o empezar a construir la investigación. El seminario, nos comentabas, cierra en agosto. La convocatoria. En este mes. Uh-huh. Sí, la convocatoria de nuestro segundo encuentro cierra el 26 de agosto. Pueden mandar sus propuestas a nuestro correo electrónico investigacionspia@gmail.com. Y esperamos sus propuestas para participar los días 7 y 8 de noviembre en el Museo Universitario Arte Contemporáneo en la Ciudad de México. Muy bien, pues ahí está también la investigación. Antes, también pueden descargar el PDF de la primera publicación. Se puede descargar el PDF en nuestra página web y pues que se acerquen a nuestras redes sociales, que se acerquen a la producción de conocimiento en el arte, que no es un campo difícil, que no es un campo duro, todo lo contrario. Estamos trabajando en la flexibilidad de estos conceptos, de estas teorías y de estas prácticas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Natalia Calderón, por acompañarnos gracias esta mañana en micrófono abierto. Y desde luego agradecemos a Soledad, que estuvo esta mañana con nosotros en los controles. Le agradecemos mucho a todos nuestros compañeros, compañeras en Radio Universidad Veracruzana, que hacen posible que la señal del 90.5 de FM y también la señal en línea lleguen hasta todos ustedes. Soy Antulio García, en nombre de Aurelio Contreras, a quien le mandamos un saludo. Esperamos que pronto se recupere y pueda acompañarles en una emisión más de Micrófono Abierto. Nos encontramos en la señal del 90.5 de FM. Recuerde que pueden encontrar en Facebook y en Twitter a Radio V, y sí, a toda la comunidad universitaria, que bueno, la parte académica empezó a trabajar, si bien desde la semana pasada, pues el día de hoy inician las actividades con los alumnos y alumnas de la universidad. Les ponemos a disposición un correo electrónico, holaradio@v.mx. Ahí pueden mandar mensajes, pueden mandar correos en donde nos puedan solicitar un espacio. Y recuerden que a toda la comunidad universitaria, pues tienen un espacio en su emisora. Soy Antulio García, nos encontramos en la señal del 90.5 de FM. Que tenga muy buen día. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Micrófono Abierto. Los esperamos la próxima semana. your friend, I don't try.